Jornada nacional que tuvo grandes repercusiones y San Juan no estuvo al margen. Organizaciones sociales, sindicatos, espacios políticos, como así también legisladores nacionales, comenzaron la jornada de lucha alrededor de las 10 de la mañana con marchas en la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza del Teatro del Bicentenario, donde se realizó una olla popular. Sergio Calderón, secretario general de la CTA de los Trabajadores, dijo: "Estamos reclamando porque se perdieron cerca de 250.000 puestos de trabajo. Se han perdido cerca de 250.000 puestos de trabajo. Se golpea a los productores, se golpea a las pymes. Los sectores asalariados están sufriendo. Los sectores que no tienen trabajo, las organizaciones que tienen que trabajar con los compañeros que no tienen trabajo, están saturadas. Hay una realidad muy importante en el país, hay una crisis muy importante y bueno, nosotros estamos pidiendo que este gobierno realmente cambie y le dé una a los trabajadores y no siempre apueste a la timba financiera, que no siempre apueste a la destrucción de la producción. Hoy hasta los grandes empresarios están pidiendo que haya un cambio en la política económica". Ya entrada la tarde, el secretario gremial del Sindicato de Docentes Universitarios de San Juan, Horacio Córdoba, presto a marchar, nos expresó: "Es una jornada histórica, una jornada en la que las organizaciones sociales y sindicales le estamos diciendo que no a este plan de ajuste. Las organizaciones sindicales y sociales le estamos diciendo que no a este plan de ajuste, a esta miseria que nos ha llevado este gobierno nacional, así que un paro nacional que se ha hecho sentir, que esperemos que conmueva de alguna manera las estructuras nacionales, que provoque cambios en la dirección en la que vamos, porque esta dirección, el dólar sube, el salario se deteriora, la inflación va corriendo y nuestro poder adquisitivo lo vamos perdiendo, digamos. Esa situación la tenemos que parar de alguna manera". Luego de la nutrida manifestación llegó el acto de cierre, el cual estuvo a cargo de diferentes dirigentes como la diputada nacional Daniela Castro. "La candidatura de Macri se definió en Estados Unidos, no en la Argentina. Las políticas de Macri se definieron también allá. Nadie en la Argentina conoce el acuerdo con el FMI porque nunca lo mostraron, ni aún siquiera el reclamo de todo el Congreso y de todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando mucho en unidad a fin de año, a fin de este año, en agosto, en octubre y en diciembre, a través de las urnas, echemos a este gobierno injusto e insensible". Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.